tuyo yo me fui. Tú me dijiste no te quiero, te alejas, dices que sí. Ahora sufres por orgullosa, yo ya no te quiero más. Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando. Ahora dices que me quieres, yo de ti ya me olvidé. Por orgullosa estás sufriendo, por orgullosa estás llorando. Ahora dices que me quieres, yo de ti ya me olvidé. Te alejas, dices que sí. Ahora sufres por orgullo.